Ella es bien ella con las palabras que dice. Y cuando baila empieza a llamar la atención. Está volando alto pa' que la aterrice. Y a todo lo que digo ella me contradice. Y si te crees mala, yo soy más malo. Yo soy malvado, pa' ti malvada. Me está metiendo presión y yo sigo firme como si nada. Y si te crees mala, yo soy más malo. Yo soy malvado, pa' ti malvada. Me está metiendo presión y yo sigo firme como si nada, bebé. Me encanta la manera en que me mira. Cree que me intimida y en el fondo ella sabe que es mentira. Me trata mal si está con sus amigas, pero me ve con otra y me reclama. Son las cosas de la vida. Si está muy brava, dime si eres mala de verdad. En privado quiero comprobarlo. Que entre más brava se ve, a mí me gusta más. Mucho más. Si está malvada, dime si eres mala de verdad. En privado quiero comprobarlo. Que entre más brava se ve, a mí me gusta más. Mucho más. Y si te crees mala, yo soy más malo. Yo soy malvado, a ti malvada. Me está metiendo presión y yo sigo firme como si nada. Y si te crees mala, yo soy más malo. Yo soy malvado, a ti malvada. Me está metiendo presión y yo sigo firme como si nada, bebé. Ella solo quiere llamar la atención y yo que no caigo en su juego. Detrás de esa mirada veo mala intención. Voy tras de tu maldad con deseo. Ella es bien ella con las palabras que dice. Y cuando baila empieza a llamar la atención. Está volando alto pa' que la aterrice. Y a todo lo que digo ella me contradice. Y si te crees mala, yo soy más malo. Yo soy malvado, pa' ti malvada. Me está metiendo presión y yo sigo firme como si nada. Y si te crees mala, yo soy más malo. Yo soy malvado, a ti malvada. Me está metiendo presión y yo sigo firme como si nada, bebé. J Balvin, man. Seguiremos rompiendo el triángulo. Let's go. Sky rompiendo. Most in my bullet. Infinity Music. J Bob, man.